Hola, hola, hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast y este que es el episodio 242 de Poco Común, donde pues ahora hablaré de una franquicia, de una saga de ciencia ficción súper famosa, pero tal vez no tan popular con toda la, con todo el público o con toda la gente, porque es más ciencia ficción dura de la que se basa más en ciencia y menos en acción o en fantasía. Entonces, pues vamos al audio de intro para empezar con este tema. Y entonces, pues el tema de esta ocasión, voy a... ya había hablado de esta franquicia en un episodio anterior, pero como que no... Como que hablé muy general, en términos muy generales de esta franquicia, y me refiero a la saga de Star Trek, o Viaje a las Estrellas, como se le conoce en español, y... Pues más que nada, este va a ser un episodio de introducción a esa franquicia, tanto para aquellos que a lo mejor solo tengan un conocimiento muy superficial de la franquicia, como también para aquellos que de plano no conozcan nada. Les voy a dar una introducción, eso sí, muy rápida, muy breve, pero bastante bien de resumida, para que más o menos se familiaricen y tengan en consideración si se quieren adentrar, si quieren conocer esta franquicia de Star Trek. Entonces, pues sí, voy a hablar en términos generales, una explicación, una introducción y pues también un poco una explicación de las diferentes... de todo el contenido que se ha creado a lo largo de los años. Bueno, empecemos pues así que con lo básico, que pues es que Star Trek fue una serie original cuyo episodio piloto fue lanzado en 1967 y creada la serie, escrita, concebida por Gene Roddenberry, este autor de Estados Unidos. Y pues tuvo un episodio piloto de una hora de duración que como que presentó un prototipo de qué sería la serie. Y posteriormente ya tardó un poco para ser aceptada la serie y entonces hubo un periodo entre el momento en que se lanzó ese episodio piloto y ya se empezaron a crear los episodios ya en serie de la primera temporada. Entonces pues tuvo que haber ciertos cambios, pero bueno, hablemos de qué trata la serie. La serie de Star Trek principalmente se trata sobre en un mundo dentro en el siglo 30 y... A ver, déjenme ver. Que... Debo tener dato por acá. Chirriones. Lo malo de basarme en mi Wikipedia, que pues esto es, de hecho nada, estoy sacando datos sueltos de la Wikipedia porque en sí nunca confío al 100% en esa enciclopedia en línea. Bueno, más que nada La serie de Star Trek trata sobre un futuro no tan lejano, en el año 2265 es donde empieza la serie original, pero pues en un futuro que como lo tuvo la visión Gene Roddenberry en esa época, en los años 60. Entonces pues tiene un poco de lo que veían a futuro en esa época. Pero bueno, en ese futuro se supone que ya la humanidad ha llegado como que un cierto avance y armonía social, donde pues ya no hay guerras. De hecho, ya no hay como tal intercambio monetario en la Tierra, sino ya el propio gobierno, el propio Estado, pues provee a los ciudadanos de todo lo necesario para su subsistencia. Les da empleo, les da alimento, medicamento, todo está disponible de forma pues gratuita y por derecho libre a toda la gente. Y pues la gente tiene este avance en este mundo armonioso, pues puede dedicarse a muchas cosas, pero obviamente pues el último avance tecnológico y la última frontera, como dicen en la introducción de la serie, pues es el espacio, el universo, el espacio abierto. Entonces pues esta serie va con la primicia de que pues en primera existe ya una federación de planetas liderada por la Tierra, que todos se alían pues para cooperar, para compartir recursos y pues para avanzar en conjunto. Y bueno, está esta federación creada por o liderada por la Tierra, donde pues hay muchas razas de muchos planetas de que se han ido pues uniendo conforme se ha ido explorando en conjunto pues el universo conocido y cercano, y donde pues la tripulación a la que vamos a seguir en esta serie, que tripula una nave pues que principalmente tiene tripulación terrestre de gente de la Tierra, pues tiene una misión de 5 años de explorar el universo cercano, descubrir nuevos planetas y incursionar en misiones de tanto diplomáticas, de rescate y a veces hasta militares, pero sobre todo donde pues la misión principal es explorar y descubrir e investigar. Entonces pues eso es la misión de la tripulación de la nave espacial Enterprise, que es pues la que tripula los protagonistas de esta serie. El episodio piloto difiere un tanto la tripulación de lo que sería la tripulación ya general de la serie, como dije, porque se produjo ese episodio y pasaron varios meses para que se creara la serie de televisión. Entonces mucha de la gente que pues actuó en ese episodio de piloto pues terminó dejando ese proyecto para trabajar en otras series. Entonces tenemos una tripulación diferente en el primer episodio al resto de la serie. En el primer episodio el capitán es el capitán Pike, y tiene una primera oficial que es diferente, y prácticamente casi toda la tripulación es diferente, incluyendo el doctor. Pero la única persona que permanece en su puesto y que sigue pues en el resto de la serie es el personaje más icónico de la serie, que es pues el señor Spock, el oficial científico, que tanto aparece en la primera tripulación en el episodio piloto como en el resto de la serie, y que para aquellos que al menos hayan escuchado un poquito de Star Trek, al menos este personaje, el señor Spock, es icónico, es súper importante para toda la serie, es como prácticamente el representante de la serie. Bueno, pues ya aquí, de aquí en adelante, pues veremos ya más bien la tripulación oficial dirigida por este Capitán Kirk, su segundo oficial, que es Spock, precisamente, su primer oficial, y pues otros que también son muy importantes en la tripulación, es el Doctor McCoy, que pues nuevamente siempre hay un conflicto amistoso de él con este el señor Spock, porque pues el señor Spock es de una raza alienígena, Vulcano, que pues su principal motivación de esa raza es llegar a la perfección lógica. Entonces está en contra esta raza de pues de dar libre rienda a sus sentimientos, sino que todo sus acciones y su pensamiento está basado en pensamiento completamente lógico. Y pues el doctor McCoy siempre pone en tela de juicio esta forma de vida, dándole mucho valor a la emocionalidad humana. Pero bueno, ese es su dinámica donde nuevamente están chocando. Otros de esta tripulación es también la oficial de comunicaciones Uhura, que pues resalta este personaje porque pues recordemos que esta serie fue creada en los 60s, cuando todavía había mucho racismo y muchos sesgos, mucho discriminación, muchos prejuicios entre la gente. Entonces, pues tener un personaje principal de piel oscura y siendo mujer, pues rompió con lo que nuevamente veíamos en otras series. Y tenemos otros personajes como el jefe de ingenieros, Scott, o Scotty, como le llama el capitán, el navegante Sulu, y también el tripulante, Chekov. Son principalmente los personajes que van a ser recurrentes a lo largo de la serie, y que pues va a ser la tripulación oficial para todo este periodo. Entonces vamos a ver aventuras donde sobre todo esta serie lo que privilegia no es tanto la acción. Bueno, la primera versión sí tiene muchos episodios de acción con peleas cuerpo a cuerpo, y uno que otro combate espacial y todo eso. Pero por lo regular, la mayoría de los episodios no se resuelven con violencia o solo en combates y acción, sino que va a haber muchos episodios que la resolución tiende a ser más lógica, más filosófica incluso a veces, porque aquí la serie. No, lo importante no es tanto la acción, sino como es ciencia ficción, pues analiza más la situación, pone a los personajes en situaciones donde tienen que razonar por qué suceden las cosas, cómo es que se enfrenta a fenómenos naturales que desconocen, o se enfrentan a sociedades que se salen de la normalidad que conocen los personajes o especies alienígenas que funcionan de forma diferente a las que conocemos. Entonces, pues es mucho de analizar cada problema, cada situación, donde a veces es un conflicto, a veces simplemente están en peligro por cierta situación, y donde tienen que enfrentar las cosas de forma muy racional, lógica o a veces emocional, pero que siempre hay un trasfondo y un análisis de la situación de los personajes. No es así que no esperen un tipo de serie como las de Star Wars, donde la acción es lo principal. No, aquí la trama se basa más en la lógica, en la exploración, sobre todo en la fascinación de conocer nuevos mundos, nuevas razas alienígenas y sucesos que desafían la lógica que conocemos, y donde pues la ciencia, el conocimiento, la lógica y a veces la emocionalidad resuelve muchos de los problemas. De vez en cuando si hay episodios donde pues es más estrategia y combate, pero son pocos los que privilegian esta perspectiva para resolverse la situación en cada episodio. Ahora bien, esta serie tuvo dos temporadas. Sí, dos temporadas. Una corrida de episodios más o menos larga, donde pues fue evolucionando cómo se estableció ya el formato de la serie, y una última temporada donde que se creó unos años después de la primera temporada. Esto debido a que pues en términos de rating la temporada original pues no tuvo tanto éxito, pero conforme se fue difundiendo esta serie y retransmitiendo en otros lugares de Estados Unidos, empezó a ganar un público que se hicieron fans y que pues se volvieron tan fanáticos de la serie que presionaron a la televisora para que creara más episodios. Así es como hubo una temporada final, pero que estuvo por un periodo sí muy separado de la producción de los primeros episodios. Entonces esto es, pues en esto consiste la serie original, la que empezó toda la franquicia. De aquí pues tendríamos a lo largo de los 80s, la serie terminaría ¿en qué año? A ver, en el 60 y... fueron tres temporadas, sí. Los últimos episodios de la serie original se transmitieron hasta 1969. Después de esto, pues como una alternativa para seguir complaciendo a los fans que querían más episodios, pues el estudio de animación Filmation fue comisionado para crear una serie animada, que pues uno pensaría, serie animada va a ser menos, se la va a tomar menos en serio, va a ser más cómica o algo, pero no, eso es lo que llama la atención, que la serie se apegó mucho al formato de la serie original, y pues continuó las aventuras de la tripulación del Enterprise. Reemplazó algunos uno o dos personajes simplemente porque no estuvieron disponibles los actores para así que darle a voz a sus personajes, pero la mayoría de los otros, sobre todo los personajes principales, estuvieron ahí para darle voz a sus personajes en la serie animada. Los episodios de la serie animada fueron estos, pues, de más corta duración, de 25 episodios, digo, 25 minutos cada episodio, pero sí se apega mucho el formato y el tipo de historias a como, pues, la serie original nos tenía acostumbrado con las historias. Y pues después de esto, por cierto, esta serie no, muy poca gente la vio en su época. Y bueno, la serie original y la serie animada están actualmente disponibles en Netflix. Después de esto, pues a lo largo de los 80s, de hecho a partir de 1980, se empezaron a producir películas de Star Trek que continuaron, le dieron continuidad a la, pues, a la historia, a la continuidad del universo de Star Trek con la tripulación original. Entonces se produjeron varias películas donde, pues, de por sí los personajes ya había pasado varios años, entonces, pues, obviamente también se presentaron como versiones más viejas de la tripulación, donde pues ya prácticamente estaban cerca de la edad de retiro, pero que pues recuperan sus puestos y su nave espacial para seguir explorando y para enfrentar las aventuras de cada una de estas películas. En total hubieron de la serie original, o sea, de la tripulación original, hubo seis películas con la tripulación original, donde pues enfrentan diferentes peligros críticos, pero también donde tienen misiones que cambian pues la forma en cómo se dan los conflictos y cómo se reorganiza el universo en esta serie. Cabe mencionar que aquí en estas películas regresan muchos de los, pues, razas y villanos de la serie original. En este caso, por ejemplo, unos villanos clásicos de la serie original eran los Klingon, que a lo largo de varias películas pues mejoran su apariencia, porque algo que hay que entender es que pues la serie original, debido a la época en que fue producida y al presupuesto limitado que tenían, pues muchos efectos prácticos, la nave espacial, los alienígenas, todo esto, pues eran demasiado simplificados, incluyendo los Klingon, donde simplemente lo único que tenían era una capa de maquillaje que les oscurecía la piel y los vestían con cierto tipo de ropas, y eso era lo que, ay, traían bigote y barba, eso era lo que eso significaba. Ya para las películas con más presupuesto, pues le cambiaron la apariencia a estos pues enemigos, y ya les pusieron una apariencia diferente, más distintiva, con unas ciertas protuberancias en la frente, una piel con textura diferente y todo esto. Y pues fue como cambió la apariencia de estos enemigos. Y también la segunda película presenta un villano que fue parte de unos episodios en la serie original. Y bueno, después de que todas estas películas que se lanzaron a lo largo de los 80s, ya para el 89, pues debido a que había, pues, sí demanda por más material de Star Trek, 87 más bien, pues se propuso lanzar una nueva serie de televisión y así se lanzó lo que fue Star Trek The Next Generation, donde tenemos una nueva tripulación de 50 años después en la continuidad de esta historia, donde pues ya los tripulantes de la serie original ya son muy viejos, algunos incluso murieron. Y pues tenemos una nueva tripulación con una nueva nave Enterprise, y donde pues más o menos es el mismo tipo de aventura y de misión, pero con efectos especiales ya de finales de los 80s, 90s, y con mejor, pues ya habiendo escrito tantas películas y todo esto, pues una mejor forma de escribir las historias, que tenían mucho mejor desarrollo, mucho mejores tramas y una mejor evolución de cada episodio, y uniformes pues más, como que más mejor adecuados a un entorno más realista. Y aquí pues la tripulación es más multirracial, de varias especies de otros planetas, a diferencia de la serie original, que casi no presentaba tripulación de otros planetas. Muy pocos tripulantes. Aquí sí había mucho más tripulantes de diferentes razas. Entonces, eso hacía pues un staff y una dinámica social más interesante y con historias más enriquecedoras. Y pues después de esto, tuvimos unos años después, para el 93, la siguiente serie de Star Trek, serie de televisión, que fue la de, ay, por cierto, la de The Next Generation, prácticamente creó su propio nueva generación de fans que la apreciaron, porque generó una nueva estética de Star Trek y una nueva forma de desarrollar el universo. Pero bueno, pasemos a la siguiente serie que se lanzó en 93, que fue la de Deep Space Nine. Aquí cambiaron un poco las cosas porque pues la trama se desarrollaba ahora en una estación espacial, en una de las fronteras de la Federación, y donde pues la dinámica por lo tanto es diferente, ya que aquí en vez de salir a viajar y a explorar, pues aquí está en una estación espacial donde es como una especie de frontera, donde pues llegan tanto razas conocidas del universo que ya habíamos visto, como también razas de la frontera, del otro lado de la frontera, que son todo un misterio y que vamos a ir conociendo, y donde tienen que pues convivir todas estas razas conforme van pasando por la estación, y tiene que y pues resolver diferentes conflictos que se da en esta frontera, y donde también pues se va a dar un conflicto incluso bélico por ciertos conflictos, viejos y nuevos conflictos que hay entre razas, y donde pues la estación espacial se va a ver involucrada. Y luego de esto, ya para el 95, lanzan la siguiente serie que perteneció pues a esta seguidilla de series con el mismo tipo de producción, mismo estética y todo esto, que fue la Star Trek Voyager, que es mi favorita, para mí es mi favorita. una serie que, si bien sigue más o menos la fórmula de las otras series de Star Trek, de exploración, de ir viajando y explorar el universo, en este caso le dieron un giro más extremo a esta serie. Porque en primera, bueno, sí, la nave espacial en la que van estos es, se supone, la nave más avanzada tecnológicamente, más poderosa. Entonces, lo que les da la ventaja con respecto a otras naves previas, pero también pues es una salvaguarda, porque ahora resulta que en esta serie los tripulantes de la nave espacial Voyager son, por un accidente, son enviados al otro extremo del universo, a lo que le llaman el cuadrante delta, que es un sector del universo que está inexplorado, que está en un rincón del universo muy apartado del universo conocido de la Federación. Entonces, pues habiendo caído en este lugar del universo, pues no tienen dónde pues aprovisionarse, dónde encontrar aliados. O sea, es todo desconocido y pues van a tener que abrirse camino y hacer un larguísimo viaje de regreso a casa, que les va a tomar muchos años de regreso y que van a tener que sobrevivir por su cuenta, sin tener estaciones espaciales o naves aliadas que los ayuden en su travesía. Y en el camino pues van a tener que improvisar y pues sobrevivir a a no tener los recursos a la mano y tener que negociar, que hacer alianzas, que defenderse de las razas hostiles y de fenómenos naturales que van a encontrar, que probablemente pues no habían visto antes. Y con una tripulación que se va a componer de gente que en un principio pues eran pues antagonistas, pero van a tener que aprender a convivir para sobrevivir y regresar a casa. Y todo esto capitaneado por una mujer, en este caso la líder de esta nave espacial, pues es una mujer. Y pues es una aventura fascinante, porque en este caso es tal cual una aventura de exploración en terreno, o en este caso en espacio salvaje, donde no saben con qué se van a topar ni cómo los van a tratar las diferentes razas alienígenas con las que se van a topar en su viaje. Y pues después de esto pasaron algunos años, dejaron de producir series, y ya para los 2000 pues crearon otra serie que se llamó Star Trek Enterprise. Nuevamente la presentaron nada más como Enterprise, pero tenía como subtítulo, obviamente, que era de la franquicia de Star Trek. Esta serie, lanzada en 2001, pues es una precuela. Fue la primera precuela de Star Trek, donde, en vez de ubicarse más en el futuro de esta continuidad, más bien ahora se ubica en una época previa a la serie original. En este caso, en la época en que iniciaron los viajes espaciales ya a larga distancia, porque a un suceso que fue muy importante para la continuidad de Star Trek fue que la raza humana encontró en contacto con los vulcanos. Esto debido a que pues un inventor un tanto inusual pues creó el primer motor warp, para viajar en el espacio, lo que llamó la atención de la exploración de los vulcanos. Entonces decidieron entrar en contacto con la humanidad, y a partir de entonces se dio una alianza entre vulcanos y humanos en un mundo pues que ya había quedado en ruinas debido pues a una tercera guerra mundial que sucedió en la continuidad de esta serie. Y pues con ayuda de los vulcanos la humanidad se recuperó y evolucionó en una mejor versión de ellos, y fue como se fundó pues la Federación de Planetas. Entonces pues la serie de Enterprise cuenta pues la historia en esos primeros años de la Federación de Planetas, donde pues es la de las primeras misiones y donde lanzan la primera versión de la nave Enterprise, porque con cada nueva temporada hubo diferentes versiones de la Enterprise. Es la de Star Trek Enterprise, fue la primera versión de esta nave. La de la serie original creo que fue la tercera. La de Next Generation fue la quinta, creo que fue. Y también en las películas hubo otras versiones de Enterprise que también aparecieron y así fueron destruidas. Y de hecho, en esta época en que salió la de Next Generation y todas estas series, se sacaron más películas dentro de ya de esta continuidad, ya con la nueva tripulación y con nuevas aventuras. Y bueno, pero retomando lo de Enterprise, pues fue una precuela donde pues vemos cómo eran los viajes, los primeros viajes de exploración de la humanidad, de exploración espacial de la humanidad, donde pues carecían de mucha de la tecnología que usaron en la, o que aparecía en la serie original, donde pues también tuvieron que aprender pues así que a golpes, a por accidentes, a tener contacto con otras razas alienígenas, a cómo comunicarse, a defenderse y a aprender a explorar el universo por primera vez. Es sobre todo lo fascinante de la serie Enterprise. Después de esto pasaron muchos años para que se produjera otra serie de Star Trek, y no fue hasta que Netflix tuvo pues así que de concedieron los derechos para crear su propia serie, que fue la de Discovery. La de Discovery fue, pues resulta que fue otra secuela, pero esta secuela siento que se basó mucho en las películas de Star Trek, las de los 2000, que como recordemos, las de 2009 y 2013, Into Darkness, pues fueron como un reboot, como un reinicio de cómo serían ahora vuelven a contar cómo se reunió la tripulación de la serie original y crean una nueva dinámica de cómo interactúan y también cómo representan estéticamente y visualmente y pues toda la continuidad de la serie. Y en este caso está un poco más inspirado en esta versión que crearon con estas películas, pero igual es una precuela de pues la historia de la serie original, de antes de la tripulación de la serie original, en este caso contando un poco la historia de de la capitana que tuvo el segundo Enterprise y la introducción pues del capitán Pike, que fue pues el capitán del episodio piloto de la serie original. Es así como pues va esa serie, la de Discovery. Han sacado episodios cortos que le llaman Short Treks después de esto, donde pues son como historias intermedias y que se supone van a pretender conectar la serie Discovery con la continuidad de la serie original. Aparte, pues ya después de todo esto, de estas secuelas, pues explicar que también qué otras series hay actualmente. Pues actualmente tenemos la serie de a ver, tenemos la de Picard, que fue la serie de Star Trek creada por los de en conjunto con los de Prime y junto con Paramount. Y esta serie está más conectada con las series de Next Generation, Deep Space Nine y Voyager. Y de hecho, fue un pretexto precisamente para traer a varios de los personajes de estas temporadas a esta serie. Entonces, esta se ubica en el futuro de esa continuidad. Después de la serie de Voyager seguiría la de Picard. Entonces es la que pues se conecta más con la versión más que conocimos más en los 90s de Star Trek. Y luego tenemos una serie animada llamada Lower Decks, que esta fue lanzada en Hulu, según recuerdo. Y se puede encontrar en Prime, pero te cobran, obviamente, por verla. Esta serie dirigida por el creador de Rick y Morty, que pues tiene su estilo, precisamente. Un estilo más o menos cómico, pero con cierto realismo, que a veces casi casi rompe la cuarta pared y rompe la lógica. Pero en este caso, pues sí, pues al menos el creador más o menos ha respetado la continuidad y pues el concepto de Star Trek. Entonces, pues si bien mete mucho de su comedia muy sarcástica, con mucha violencia, sexo y demás cosas, pero ha sabido manipular la historia para que encaje y tenga lógica y cierto realismo con el universo que conocemos de Star Trek. O sea, como que no sea una versión alocada que no tenga cabida en las realidades de las otras series de Star Trek, sino que supo conectar las cosas alocadas que suceden en esta serie al lore, a lo que es conocido del universo de Star Trek. Esta serie, pues obviamente es para un público más adulto, precisamente por temas de violencia y de contenido sexual. Es más que nada lo que tiene mucho esta serie. Y donde vemos la tripulación de una nave espacial, que es como de esas de clase inferior, que no le da las misiones importantes, sino siempre es la que llega después de las otras naves que abren camino, como el Enterprise y todas esas naves legendarias. Pues la tripulación de esta serie pues pertenece a una nave que es segundona, que siempre aparece para misiones menos importantes. Y otra serie animada que tuvimos o tenemos todavía es la de Star Trek Prodigy. Esta serie más bien dirigida a un público infantil o familiar, donde pues vemos como, por lo que he leído, porque no la he visto, por lo que he leído esta serie, pues vemos como cadetes espaciales o niños que pertenecen a una academia espacial y que pues les dan pues sus clases de ciencias y todo eso a bordo de una nave espacial que va viajando a lo largo del universo y que es dirigida pues por tutores, por maestros, que les vas dando lecciones a los niños de física, de astronomía y de muchas otras cosas, que de hecho pues son verdaderas clases de ciencia real, donde usan pues el universo de Star Trek para enseñar precisamente ciencia real a los niños. Otra serie que esa pues está en Paramount. Recordemos que Paramount pues prácticamente son los dueños de la franquicia de Star Trek. Esta serie que está solo en Paramount es la de Star Trek Strange New Worlds. De esa no tengo mucha información. Tiene muy pocos años que salió en el 2022, pero también igualmente está en el futuro de la continuidad de Star Trek. Y pues con esto voy cerrando, creo, la continuidad de Star Trek. En general, Star Trek, de lo que trata, si bien hay, sobre todo en las películas, hay más acción, pero más que nada, mucho de lo que trata las series de Star Trek es no solo acción, no solo combate, sino que es mucho meter elementos de verdadera ciencia dentro de cada episodio. Obviamente meten también pues lo que es ciencia ficción para explicar mucho de tanto de cómo funciona el universo como cómo existen algunas razas alienígenas, cómo ha evolucionado la humanidad. Explican cómo funciona el universo, cómo se desplazan naves espaciales y pues todos estos viajes, cómo van evolucionando las historias y la propia tecnología de y conocimiento de la humanidad, que conforme van saliendo nuevas series, van agregando todo este conocimiento y todas estas cosas que van descubriendo en cada nueva serie, y donde cada episodio, sobre todo, siempre recordemos que es más, no son tanto de resolver las cosas de forma con acción, con combate, con todo esto, sino sobre todo, la mayoría de los episodios son de resolver las cosas usando la inteligencia, la tecnología y las estrategias y otras cosas. Es prácticamente lo que siempre saca de los problemas en cada episodio que enfrentan a los personajes de las series de Star Trek. Si acaso la serie más rara de todas las de Star Trek es la de Discovery, porque se centraron más en la acción y siendo en Netflix metieron mucho el clásico discurso de Netflix inclusivo, donde le dan demasiada importancia a que, como si fuera parte importante de la historia, que un personaje sea gay, sea transexual o sea lo que sea, como si esta identidad fuera elemento suficiente para contar una historia, cuando debería ser simplemente parte de la personalidad o identidad de cada quien y que simplemente agrega a la identidad de ese personaje, pero que no es elemento que cuente una historia por sí solo. O sea, ese es el único detalle de esa versión de Discovery y que y durante lo que he escuchado, visto de la historia de esta saga, rompieron muchas de las lógicas y de los conceptos que ya estaban asentados en la continuidad de Star Trek. Entonces, como que en cierto punto se fueron muy hacia quién sabe dónde, y ya para el final de la serie están tratando de corregir el curso para que esta temporada de Discovery pues encaje con las otras, con la continuidad general de Star Trek. En general, lo padre de las series de Star Trek es la aventura, el sentido de aventura, el sentido de ir a lugares desconocidos, conocer nuevas razas alienígenas y tal vez toparse con situaciones, fenómenos físicos o cosas inexplicables y cómo van a enfrentarlas. Es lo fascinante de en general de las series de Star Trek. Y bueno, y con esto pues espero que les haya despertado el interés por todo lo del universo de Star Trek. Yo la verdad pues, como han de saber, soy un gran fan del universo de Star Trek. De hecho, he visto la mayoría de las series de tanto la original como las de los noventas. Y de hecho estoy ahorita como que poniéndome la tarea de ver completas las series, porque estoy seguro que cuando vi muchas de estas series no las vi completas. Solo Voyager es la única que estoy seguro que la vi completa. Pero la mayoría de las temporadas no las he visto completa. A duras penas, apenas terminé de ver la serie original ya completita y la serie animada. Y ahorita me voy a la tarea de ver The Next Generation completa, porque aunque la conozco, estoy seguro que no la vi completa. Estoy seguro que hay muchos episodios que no he visto. Entonces, pues ahí tengo esa tarea. Igual con Deep Space Nine y con las demás. Voyager, como dije, como es mi favorita, esa sí la he visto de principio a fin. Pero bueno, no sé qué tal, qué opinen ustedes. Espero que les despierte el interés. Ahora sí, vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, pues les agradezco que hayan escuchado, que hayan descargado este podcast, que lo hayan streameado, principalmente que lo hayan escuchado. Gracias por escuchar este audio. Les recuerdo que pues esta audio está en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y muchos otros. Y está disponible la versión audio los martes en la noche para que pues estén pendientes y lo escuchen. Gracias. Y pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la Podcastería y Encode, que están en Facebook. Busquen así Encode y la Podcastería en Facebook. Y ahí van a encontrar tanto este audio como yo este podcast, como otros, muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales, que estoy en Facebook y en Discord como SourceZ. Así es como me encuentran. en Facebook y Discord, SourceZ. También les recuerdo que este podcast está disponible en versión de video y que esta versión de video se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí van a encontrar este podcast que se publica, la versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche. También está disponible en la playlist de esta versión en video en mi canal de YouTube, SourceZ, también para que lo busquen. Y por último, también les recuerdo que hago streams en vivo, transmisiones en vivo de partidas de las que juego videojuegos en vivo y donde pueden conversar conmigo. Estas transmisiones en vivo son de mi canal de Twitch, SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y pues las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México, para que pues me acompañen a jugar diferentes videojuegos y chatear un rato. También pues ya nada más para terminar, pues hay que dar agradecimiento a todos los que dejaron sus likes en los diferentes espacios donde publiqué el episodio anterior de Poco Común. En este caso, gracias a Jorge Cruz, que dejó su like en el episodio anterior, el episodio 241, que fue sobre, pues, adiós a Akira Toriyama. Entonces, pues es bastante explícito, donde hablé pues de la carrera de este gran autor que recién falleció. Entonces, dejó su like en la página de Facebook, y también a los que dejaron su like en iVoox, a Kaikyu, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Podcast, y también ahí Jorge Adrián Cruz también dejó su like en iVoox, ahí es donde dejaron sus likes. Muchas gracias. Y como dije, pues este episodio anterior, gracias. Y pues con esto ya voy cerrando. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y ya pronto se acerca el episodio de costumbre, el larguísimo episodio de costumbre, donde hago resumen de todas las series que he terminado en esta temporada de anime. Pero bueno, eso ya cada vez está más cerca. Espero que lo hayan disfrutado este podcast. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.